Estamos iniciando un nuevo recorrido en Estudio 1 de Radio 1. Estamos en una nueva sesión, en esta, la radio de la música chilena. Estamos celebrando, y celebramos hoy con una figura que nos tiene deslumbrados a casi todos. Saludamos en Estudio 1 a Chinoy, bienvenido. Chinoy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Muy bien. Te estábamos escuchando antes de partir la sesión. Tengo la idea clara de que lo más importante ahora es escucharte, pero me gustaría que me dijeras qué canción vamos a escuchar y por qué. Bueno, voy a partir con De Barro, para deshacerme de fuego.